Ya estamos comunicados con Guillermo Pancho Torremare, actual vicepresidente y hasta hace unos días presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por recibir nuestro llamado. Estamos muy contentos de que lo hagas, sobre todo porque también Guillermo es abogado querellante por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en una causa de gran trascendencia para la Argentina en general, que hemos tratado muchas veces en nuestro programa, la causa de Santiago Maldonado, de la muerte de Santiago Maldonado, que ha tenido novedades. Guillermo, ¿nos contás al respecto? Sí, bueno, esta es una causa que ya viene de largo aliento. Recordemos que la desaparición de Santiago Maldonado data del 1 de agosto de 2017 y a partir de ahí se iniciaron, un frenético camino judicial, plagado de obstáculos. Con mucha mala suerte para poder acceder a la verdad, porque no estuvo la causa dirigida por magistrados que realmente honraran ese cargo. Primero Guido Tranto, luego Gustavo Gerald. Lo cierto es que llegamos al día de hoy, yo diría foja cero, pero con la buena noticia de que la causa debe ser fiel y correctamente investigada. Esto ha sido la última resolución judicial dictada hace pocos días por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. ¿Esa resolución a qué viene? Bueno, viene a que 2 días antes de las últimas elecciones generales presidenciales, el juez Geral dictó una resolución sobreseyendo a todos los gendarmes que estaban imputados. Nosotros en ese momento lo tomamos casi como un tributo a una de las candidatas presidenciales que en 2017 tenía el mismo cargo que tiene hoy, ministra de Seguridad, y que defendía la hipótesis de la absoluta inocencia por parte de las fuerzas de seguridad que habían actuado. El juez Geral dictó esa resolución después de tener prácticamente planchada durante más de 2 años la causa sin generar ningún tipo de medio de prueba. Dictó esa resolución, una larga resolución, pero que concretamente no se acerca a ninguna posibilidad vinculada a saber la verdad de lo que había ocurrido. Ya no se trataba de su resolución solamente de imputar a un gendarme, sino de acercarse a conocer la verdad. Quienes estamos en estos temas sabemos que más allá de cualquier reproche penal, la verdad siempre es reparatoria para las víctimas. Bueno, todo lo contrario fue la resolución del juez Geral, que aparte desobedeció linealmente las indicaciones no solamente de su superior jerárquico inmediato, que es la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, sino también del Tribunal de Casación Penal de la Nación, que es el máximo tribunal penal de la nación, que le indicó imperativamente la realización de varias medidas de prueba, todas ellas conducentes a esta verdad de la cual estaba yo aludiendo recién. Bueno, nada de esto ocurrió en el. Se dictó la resolución, como digo, 2 días antes de la elección presidencial, la resolución que cerraba definitivamente la causa al sobre a los gendarmes, y tanto el Ministerio Público Fiscal como las distintas querellas, la de la familia Maldonado, con principal énfasis, siempre ha sido quien ha estado a la cabeza, digamos, de todas las querellas, pero también todas las otras partes que actuamos en la causa, apelamos esa decisión de sobreseimiento, esa decisión de cierre de la causa, participamos de una audiencia en la cual fundamentamos realmente el porqué de nuestro recurso de apelaciones, pusimos cuál era el agravio que nos generaba la resolución de Geral. Y ahora, el 10 de mayo, la Cámara de Comodoro Rivadavia, en una muy bien fundada resolución, acepta nuestra apelación y revoca el sobreseimiento que Geral había suscripto el año pasado y ordena que se lleven a cabo varias medidas de prueba y nombra un nuevo magistrado, entendiendo que el juez Geral no reviste la principal característica que debe tener un juez, que es la de su imparcialidad. De modo que estamos nuevamente frente a la cierta de que la investigación se profundice y efectivamente a conocer la verdad ocurrió en aquel mes de agosto de 2017. ¿Quién sería el juez? ¿El juez de Ushuaia es el que toma la causa, Guillermo? Sí. La Cámara hace un relevamiento de los distintos magistrados de su jurisdicción que podrían tomar la causa y finalmente elige al juez federal Federico Calvete, es el juez federal de Ushuaia. Incluso hace alguna mención a que el juzgado federal de Caleta Olivia está investigando la causa del submarino hundido, eso le genera un cúmulo de trabajo importante. Hay otros magistrados federales que han subrogado temporalmente la causa de Santiago Maldonado y por lo tanto podrían ser objetos de recusaciones. Entonces finalmente se pronuncia por este magistrado, y esto es ad referéndum de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que avalar, yo entiendo que seguramente lo va a hacer, esta designación. Este juez es el que ahora debe instruir la causa, y siguiendo un mandato muy preciso que le hace la Cámara acerca de cuáles son las pruebas que tiene que desarrollar, y también le indica que el juez obviamente tiene la libertad para poder proponer el desarrollo de otras medidas de prueba, pero sí le encarga una especial celeridad en el trámite, y lo cual es lógico porque el tiempo que transcurre en causas de esta naturaleza siempre tributa por la impunidad, ¿no? El tiempo que pasa es la verdad que huye, suelen decir los penalistas, y la verdad que es así. De modo que el nuevo juez tiene una responsabilidad importante y tiene un mandato que cumplir muy claramente expresado por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Guillermo, por supuesto es una causa muy, muy trascendente, donde hay decenas de cosas para conversar, pero a mí me queda lo siguiente. Todo es muy escandaloso en términos de lo que pasó con Santiago. Yo recuerdo algunos nombres. Gonzalo Cané, seguramente vos no vas a saber quién es Gonzalo Cané, pero yo te digo, Gonzalo Cané es un asesor de la ex ministra y actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que de inmediato se produjo la desaparición en ese momento de Santiago, que tuvo mucha repercusión pública, fue y siguió a sol y sombra al juez, que creo que en ese momento era Otranto, todavía no era Geral. ¿Y qué hacía ahí? Ah, no, lo pusimos a disposición. Mentira, lo estaba espiando para que no le dejaran de reportar nada de lo que pasaba. Pablo Nocetti, que estuvo un rato antes de la desaparición de Santiago en ese mismo lugar y era el número 2 del ministerio. Cosas muy, muy dramáticas en toda la estructura de encubrimiento. Lo que vos decís tiene que ver con una intervención absolutamente improcedente, absolutamente, yo diría, delictiva, que tuvo todo el gobierno de Mauricio Macri en el Poder Judicial de la Nación durante los 4 años que duró ese mandato. Esto se vio en innumerables casos. En este quizá tiene mucha más gravedad todavía por el resultado fatal que se pretendía encubrir, ¿no? Pero la verdad es que esto se dio permanentemente durante ese gobierno. Lo vimos en los casos de las espías que se realizaban a personas privadas de libertad. En fin, hubo muchísimos, muchísimos casos y fue escandaloso, tal como vos decís, porque efectivamente esos casos son ciertos. El jefe de gabinete efectivamente estuvo dando personalmente las órdenes al personal de la gendarmería para que reprimiera en un proceso absolutamente ilegal, que es el que termina con la desaparición y luego muerte de Santiago. La familia de Santiago también fue espiada y además maltratada, porque no solamente fue espiada sino maltratada. Y otra cosa que es muy sintomática de este caso, porque la verdad es que no sabemos exactamente cómo fue la muerte de Santiago. Ahora, lo que sí sabemos, y basta recorrer los archivos de época, Guillermo, es que hubo decenas de maniobras de encubrimiento. Lo recordamos en la televisión, que nos decían, acá hay un pueblo de Entre Ríos que está lleno de Santiago Maldonado. Recordamos a Carrió, sí, claro. Recordamos a Carrió diciendo, Walt Disney está congelado, no sé, está en el sur de Chile. Todas esas maniobras. Acá en Mendoza tuvimos un canal de televisión, va, todos los medios en realidad, que decían, Santiago está en Montecomán. Salió un cura que después, bueno, no nos vamos a desviar, que decía, sí, sí, pasó por acá. Hubo reportes en el noticiero que hablaban de las maniobras de gendarmería buscando a Santiago Maldonado en Godoy Cruz, Mendoza. Y todas esas maniobras de encubrimiento son eso. ¿De qué otra manera se les podría llamar que maniobras de encubrimiento? Lo fueron permanentemente. Sí, sí, yo tengo viva memoria de cada una de esas expresiones que los medios de comunicación difundían. Pero yo quiero aclarar algo más, porque vos dijiste, no sabemos cómo murió Santiago, pero sí sabemos que existieron estas maniobras. Y sí sabemos también otra cosa importante, que la desaparición de Santiago tiene que ver con... consecuencia causal de un proceso. Se nos cortó un poquito, Guillermo, si nos podés repetir. Te escuchamos muy claro, te escuchamos muy claro, pero a veces se corta un poquito un fragmento. Te decía que vos dabas fe de las maniobras de encubrimiento como algo que es bien sabido. Y también hay otra cosa, quiero agregar yo, que es bien sabida, y que es que la desaparición de Santiago se produce a consecuencia de un procedimiento de represión ilegal llevado a cabo por personal de la Gendarmería Argentina, bajo las precisas instrucciones del Ministerio de Seguridad de la Nación. De modo que estas cosas son las que tenemos absolutamente claras. En la causa ahora se va a investigar básicamente si el cuerpo siempre estuvo donde se lo encontró o el cuerpo fue puesto ahí a partir de una ampliación del informe de autopsia, a partir de otras pericias que se van a desarrollar sobre algunos elementos, sobre unas lesiones que presentaba el cuerpo de Santiago a partir de la intervención de un animal que no se sabe si es terrestre o acuático. En fin, varias medidas de prueba que seguramente nos van a ayudar a dilucidar estas cuestiones todavía controvertidas en la causa. Pero hay cosas que no están controvertidas y que tienen que ver con esta represión ilegal que genera precisamente la desaparición de Santiago en un primer momento y luego la aparición de él sin vida, ¿no? Guillermo, no, una cosita te quería agregar. El perito Ariel Garbars suele hablar de la importancia de la triangulación de celulares, y con el celular de Santiago también hay alguna cuestión controvertida, un uso, una activación del celular después de la desaparición, pero seguro vos sabés más de eso que yo y no hace falta que lo recordemos acá. Lo que sí quiero decir es que te agradezco y te agradecemos por una tarea tan necesaria para la familia de Santiago, para la Argentina y para nosotros. Así que bueno, estamos alertas a ver qué novedades haya y ojalá que encontremos esa verdad que tanta falta nos hace. Muchas gracias, Guillermo Torremare. Bueno, no, por favor, al contrario, gracias a ustedes. El rol de los organismos de derechos humanos que voluntariamente trabajamos en estas cosas es precisamente este. Así que en esto estamos, y ni bien tengamos novedades sobre los resultados de las nuevas pruebas, nos gustaría compartirlas con toda tu audiencia. Muchas gracias. Es muy importante, aguardamos eso. Un gran abrazo, Guillermo, muchas gracias. Un abrazo para vos. Gracias. Guillermo Torremare es vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y querellante en la causa de Santiago Maldonado. ¿Separamos, Males?